cuenta que bailando por tu traición, con la mano levanta. Va, otro día que llegará, recuerdo de tus engaños que me destrozan la vida. Yo no sé qué es mejor, si morir o seguir sin vos. Por favor no te acerques más, que me hagas la vida. Con la mano levanta, bailaré para olvidar tus besos. Es más.